Como cada jueves nosotros abrimos nuestra consulta dedicada al ámbito de la logopedia, un espacio que le ofrecemos en la sintonía de la mañana gracias a la colaboración de la logopeda ubriqueña, máster en los trastornos del lenguaje, Laura García Padilla, que ya nos acompaña. Laura García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a volver a abordar diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la logopedia, centradas además también en particular en la jornada de hoy, especialmente a los más pequeños de la casa, así que si ellos están escuchándonos, pues que presten atención a las diferentes propuestas de ejercicio que le vamos a hacer a través de este espacio, porque de esa manera vamos a intentar a ayudarles a trabajar distintos aspectos del lenguaje. Es lo que se pretende conseguir con este espacio de carácter didáctico, que ayuda a los más pequeños, pero que también sirve para que los padres vayan cogiendo un poco idea de cómo pueden trabajar con los pequeños en su casa, ¿no? Un poco todo eso es lo que vamos a trabajar en el programa de hoy, ¿verdad? Eso es. Muchas veces hay padres que preguntan ¿cómo puedo estimular yo el lenguaje de mi niño? Pues muy sencillo, la respuesta está súper clara, ejerciendo como padre. A través muchas veces de lo que es los momentos de la vida cotidiana, podemos trabajarle. Es decir, por ejemplo, en el momento que estamos comiendo, sí, pues podemos aprovechar muchas situaciones. Entre ellas, por ejemplo, colocarle algo de comida alrededor de los labios, y ya al niño le decimos que vaya limpiando los labios. Pues eso ya está ejercitando lo que es la musculatura. Otras veces lo podemos hacer a través de la nariz. Bueno, yo creo que no hace falta ni ponerle comida alrededor, porque ya ellos solitos se manchan, ¿no? O sea, aprovechando, exactamente. O sea, en vez de ser educado y tener modal y decirle, oye, límpiate con la servilleta, no límpiate con la lengua. Exactamente, sí, también podemos aprovechar, claro, ellos, aprovechando que son pequeñitos y tienden siempre a mancharse, pues sería recomendable decirle, venga, ahora vamos a limpiarnos con la lengua, a ver cómo claro lo hacemos. Sí. Y vamos dándole vueltas, pues ya así es un ejercicio. Estamos estimulando lo que es la musculatura. Otro ejercicio simplemente, cuando vamos por la calle. Vamos por la calle, vamos viendo los animales. ¡Uy, mira! Una vaca no, porque por la calle no va una vaca. Pero, por ejemplo, un perro, ¿no? Mira, un perro. Normalmente, una equivocación que me gustaría recalcar, sí, es cuando son pequeñitos, los padres cometemos el error de decirle, ¡mira, un guau! No, un perro. ¿Y qué hace el perro? ¡Guau, guau! Eso, ¿vale? Porque hacer la distinción. Claro, hacer la distinción. O mira, una jaca. No, es un caballo y relincha. Claro, es que porque luego cuando llegan los niños, tú para ampliar el vocabulario, le dices, mira, ¿y esto qué es? Y te dice, una jaca. No, es un caballo, cariño. Es una jaca. ¿Entiendes? Entonces sí sería recomendable que le habláramos bien, sí, que le habláramos correctamente a los que niños. Que no utilizáramos un lenguaje infantil a la hora de, exacto, hablar con nuestros hijos, ¿no? Ni con el hito, ¡ay, qué chiquitito! ¡Ay, qué! Sería recomendable de hablarle claro, de hablarle, sí que es verdad que son pequeños, pero hablarle de la forma más clara. Claro, porque ellos son esponjitas, lo asimilan y lo absorben todo. Y se van a quedar con lo que tú le estás diciendo, ¿no? Exacto. Entonces sí sería recomendable hablarle de forma correcta. Claro. Eso lo tendrán ganado desde luego, ¿no? En el futuro. Ya ves. Bueno, vamos a hacer un espacio hoy dirigido a los pequeños, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vas a enfocar? Hoy, para trabajarlo con la musculatura de lo que es la boca, sí, es decir, la musculatura, la lengua, lo que es la mandíbula, la respiración, pues le voy a proponer ejercicios muy simples en el que vamos a procurar que nuestra lengua se vuelva fuerte. ¿Vale? En dicho. Vale, vale. Nuestra lengua se vuelva fuerte, nuestra musculatura. Eso es como todo, el que va al gimnasio y queremos ejercitar los músculos de los brazos, de las piernas, pues nuestra boca es igual, necesita también de una ejercitación. Entonces los ejercicios que yo les voy a proponer son muy fáciles y lo pueden hacer todos los niños, ¿vale? Si quiere, empezamos. Sí, serían ejercicios de praxia, ¿no? Que sí, praxia. Que es lo que se como se denomina los ejercicios que se hacen en logopedia con la lengua, ¿no? Exactamente, con la lengua, con los labios, con todo lo que son los músculos que ejercitan el lenguaje. Vale. Mira, bueno, pues si estáis preparados los peques, yo voy a proponer una serie de ejercicios. Mira, por ejemplo, vamos a reírnos todo lo que podamos y para ello vamos a enseñar todos los dientes. Uh-huh. Abrimos toda la boca y nos reímos. Ja, ja, ja, ja, ja. Rocío se ríe, pero tiene que hacerlo conmigo. Venga, lo hacemos varias veces, ¿vale? Uh-huh. De nuevo, ¡ay, qué risa! Y nos reímos, enseñamos todos los dientes y nos reímos, ja, ja, ja, ja, ja, enseñando todo, todo, todos los dientes. Luego, es que nuestra lengua, quiera que no, va al teatro, ¿eh? O sea, va a hacer multitud de cosas. Por ejemplo, ahora podríamos hacer la moto. En este caso, la moto trabajaríamos los labios, ¿vale? Pues vamos a hacer la vibración de los labios. Trum, trum. Lo hacemos varias veces. A ver, venga, pequeñito, vamos a hacerlo. Venga, a ver cómo lo hacéis. Estupendo. A ver, ahora podemos hacer, los escondemos. ¿Cómo podemos esconder los labios? Pues lo metemos hacia los dientes. Lo escondemos y nos imaginamos que somos unos viejitos, que se nos han caído todos los dientes. No tenemos nada de dientes. O los bebés, que no tienen. Venga, pues vamos a esconderlo varias veces, estirando todo lo que podamos, ¿vale? Para que se vaya ejercitando la musculatura bien. Bueno, ¿lo hemos hecho? Sí. Ahora vamos a pasar a los besitos. Vamos a dar besos muy grandes, muy sonoros y besos muy pequeñitos. A ver, vamos a dar, por ejemplo, 3 besos grandes. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! Y ahora 3 besos muy pequeñitos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¿Vale? Todo esto, si os fijáis, está ejercitando lo que es la musculatura. Ahora, nuestros labios bailan, ¿vale? Hacen bachata, hacen... y lo podemos hacer, pues, a base, por ejemplo, de las vocales, la U y la I. ¿La U qué hace? Pues la U frunce y la I estira. Venga, pues vamos a ir vocalizando lo que es la U y I, y nuestros labios al mismo tiempo están bailando. U y I, U y I, U y I, ¿vale? Es una manera de jugar con ellos. Ahora, vamos a intentar que nuestros labios exploten. Pues como lo haríamos con el fonema P. Es la única manera de que exploten. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais bien? Vale, ahora nuestra lengua. Ahora vamos a empezar un poco con la lengua, ¿vale? Nuestra lengua es una... Vamos, va al gimnasio, limpia su casa, hace de todo. Le podemos poner hasta nombre, ¿vale? Para jugar con ella, podemos ponerle el nombre, un nombre a nuestra lengua. Y hoy, por ejemplo, dedicamos que la lengua va al gimnasio, ¿vale? Pues nuestra lengua se levanta muy temprano, desayuna, ¿verdad? Y bueno, ¿y primero qué hace? Pues se va a asomar, a ver si el día está bueno o está malo. Para ello, pues venga, vamos a sacar la lengua todo lo que podamos. Sacamos la lengua todo lo que podamos y va a mover a un lado y a otro para mirar a ver cómo está el cielo. Bien. Uy, hoy no llueve, qué bien. No, hoy no va a llover. Hoy no llueve. Pues venga, preparada la lengua para ir al gimnasio. Llega, lo primero que hace es ponerse su deporte, se pone su chándal y empezamos. Venga, todos juntos, ¿eh? Primero vamos a empezar poquito porque hace mucho tiempo que no hacemos gimnasia. La lengua sale fuera y dentro. Venga, 1 a 10 veces. 1, 2, 3, 4. Uy, ya no podemos más. Venga, vamos a hacer 5 y 5. Estupendo. Ahora la lengua se mueve hacia los lados, como si quisiéramos tocar las orejas. Venga, 1, 2 y 3. Ya. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque es que no podemos, y no podemos. Venga, vamos hacia el otro lado. Primero la izquierda, luego la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora quiero que lo hagáis más rápido, pero ahora es para un lado y para otro. Venga, 5 veces también. 1, 2, 3, 4 y 5. Estupendo, muy bien. Ahora vamos a intentar que la lengua toque el cielo de la boca, ¿vale? El paladar. Y le vamos a meter una limpieza a ese cielo de la boca hacia detrás y hacia adelante. Venga, 5 veces también, limpiando, venga, limpiando. Y vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Uy, pero la lengua hoy trae miel. En vez de agua ha traído miel. Y se la va a poner alrededor de toda la boca. Para coger un poco de fuerza. Venga, pues rodeamos con la lengua para querer limpiar toda la miel. ¡Vamos! ¡Uy! Venga, para un lado. Venga, que terminamos. Muy bien. Ahora vamos a ponerla en los dientes. ¿Vale? Solo en la parte de arriba. Pues a limpiar los dientes de arriba. A quitarnos esa miel que ha quedado. Para un lado... Para otro, muy bien. Uy, la lengua ya está un poco cansada, ¿eh? El gimnasio es que hace mucho tiempo que no va. Ahora se va a casa y se ha propuesto de leer un cuento de Pinocho. ¿Quién no conoce a Pinocho? Pues era un tal mentiroso que le creció la nariz. Pues todo el mundo toca la nariz de Pinocho con la lengua. ¡Venga, arriba! ¡Arriba la lengua! Todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. ¡Arriba! Muy bien. Y ahora vamos a tocar la barbilla. Muy bien, muy bien. Uy, ¿quién llega hasta abajo? Yo no. Muy bien. Esta sería una serie de ejercicios en los que hemos trabajado, ¿vale? Son muy simples, lo que hace es jugar un poquito con ellos. Lo que estás trabajando es la musculatura de la lengua y de los labios, ¿vale? Que en muchas ocasiones, muchas dislalias, es decir, el que no pronuncie en algún fonema, se debe a que no lo tienen bastante desarrollado. Entonces, siempre es bueno trabajarle antes estos ejercicios. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar una serie de vocalizaciones con la sencillez más grande del mundo, en el que tú le dices, a ver, vamos a hacer cómo llora un bebé. Hazlo tú, anda, Rocío. No quieres. No, no. Vale, pues cómo llora un bebé. Pues simplemente vocalizando la A, ¿verdad? Ah, ah, llorando. Simplemente lo que queremos es que vocalice la A. Pues entonces, ah, ah. Ahora le vamos a decir, o por ejemplo, le podemos explicar cómo chilla un ratoncito. Vale. Un ratoncito muy pequeñito. I, i, i. Y estamos utilizando la I. O por ejemplo, cuando nos asombramos. Si nos asombramos, decimos, ¡oh! Trabajamos la O. Todo ello es vocalizándolo. Luego podemos decir el monito. El monito todo el mundo lo sabe. Así que, y podemos utilizar todas las vocales haciendo el monito. Por ejemplo, A, A. I, I, o ¿vale? Estos son ejercicios enfocados a los niños, pero cuando se trabaja esta misma materia quizás con los adultos no hace falta... Hombre, esto es una estimulación más bien dirigida a los niños. La verdad que no me pongo a trabajarle a adultos esto porque entonces sí. Nos reímos un poquito. Claro, ¿vale? No sería a lo mejor sí que hacer ejercicios con la A, O, ¿no? Exacto, de manera, ya de una manera sencilla. Más seria. Claro, que ya trabajando. Se conoce perfectamente las vocales, no es lo mismo que no tener que... Claro, ya simplemente se le dice, emite la A. Lo que pasa es que, claro, a un niño le tienes que explicar cómo llora. Pues, claro. De una manera que le salga. Más lúdico. Por ejemplo, ¿cómo haríamos el tren? Normalmente diríamos chuchu, pero yo no quiero trabajar el H. Yo quiero trabajar la U. Pues trabajaremos la U nada más. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, que estuviéramos trabajando el fonema che, sí, podríamos decir chucho. Bueno, son muchos ejercicios, ¿vale? Que se pueden enfocar a jugar con ellos. Ejercicio respiratorio. Podemos hacer multitud y aprovechar sobre todo que estamos en casa cogiendo una poca de agua y una simple pajita. Soplamos, soplamos, soplamos y lo que estamos haciendo es burbuja. ¿Queremos soplar más flojo? Pues le decimos al niño que tiene que hacer menos burbuja. Que queremos que mucha burbuja, pues ya sabes, a soplar fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y esos ejercicios respiratorios en concreto para qué nos servirían? Para todo tipo de ejercicio, o sea, lo que es el ejercicio respiratorio, además de trabajar lo que es, como he dicho antes, cualquier tipo de dislalia, que hay algunos, por ejemplo, que se trabaja la S. Para trabajar la S es necesario la utilización de las respiraciones, las expiraciones. Luego, para niños, por ejemplo, con afonía, niños que pierden la voz muy continuamente, pues se le hacen este tipo de ejercicios respiratorios. Vale. ¿Vale? Para que tengan conciencia de cuál es la forma de respirar correcta. Vale, vale. Otro ejercicio muy fácil. Vamos a inflar un globo. Por ejemplo, ahora, yo no tengo un globo, pero puedo decirle, pon la forma, la boca, como si fuéramos a inflar un globo, y empezamos a inflar. Cuando ya tengamos todos los mofletes inflados, pues ya se supone que el globo está hinchado. Bueno, es fuerte. Y ahora empezamos a echarlo muy despacito, como queriendo desinflar el globo. ¿De acuerdo? Otra, por ejemplo, encendemos una vela, un mechero, claro, esto siempre con los padres, ¿vale? Y le decimos, quiero que apagues la llamita de la vela. Pues entonces, ¿cómo tiene que soplar? Muy fuerte. No, solo quiero que se mueva. Pues hay que soplar muy flojito. Luego podemos trabajar también lo que es la distancia. Si yo le pongo la vela más lejos, tiene que soplar más fuerte también. Si se la pongo más cerquita, pues tiene que soplar un poco más flojito, ¿vale? Luego también lo podemos hacer a través de... con bolitas, mismo de papel. En una hoja hacemos bolitas. Y la ponemos en la mesa y hacemos un juego a ver quién llega más lejos, soplando. Que llegue más lejos, tiene premio. Eso tiene que ser entretenido. Sí, bastante. O bien, por eso lo más sencillo, por ejemplo, sería con las bolitas de papel o con bolitas, por ejemplo, de ping-pong, que pesan muy poquito. Pues igual se ponen dos y estás jugando con el niño. Estamos soplando y ponemos como una portería. El que llegue es el que gana. Uh-huh. Y la verdad es que de forma bastante lúdica se lo pasan muy bien y normalmente yo le dejo gana, ¿vale? Que no se sepa. Que no se sepa, pero yo, hombre, siempre tienes que intentar, cuando son muy pequeñitos... Un aliciente, ¿no? Claro, un aliciente, que ellos ganen, ¿no? Y tú siempre, claro, y ellos se alegran que tú pierdas. Sí, normalmente sí. Bueno, estos son una serie de ejemplos, ¿vale? De ejemplos de ejercicio. Lo más ideal sería que hubiera niños aquí conmigo, claro, que lo pudieran hacer conmigo. Pues de ahí hacemos un llamamiento, ¿no? A todos los pequeños, claro, que estén en casa ahora mismo, que nos estén escuchando, que quieran colaborar con nosotros en este espacio. Pues la próxima semana, este espacio no, porque además es una grabación también, pero ya a partir de la próxima semana, pues pueden llamarnos, quedamos y se vienen por aquí en la hora de emisión del programa con Laura. Y bueno, pues lo practican, ¿no? Exactamente, lo haríamos de más forma práctica. Es que es difícil hacerlo en la radio no viendo, claro, no viendo cómo lo hacen. Claro, sobre todo porque hay que dar una réplica, ¿no? Exacto, yo tengo que esperar que alguien me haga algo. Claro. Rocío no quiere participar conmigo. No, Rocío se siente muy ridícula participando. Así que me pongo un pequeño, ¿no? Que lo apropia además y ellos, bueno, pues también les puede ayudar a trabajar, ¿no? En claro. Este caso. Bueno, ¿qué más? Vamos con los fonemas, ¿no? Mira, ahora voy a explicar... ¿qué fonemas deben de tener adquiridos según la edad, ¿vale? Vale, vale. Que eso sí que es una duda que tienen muchos los padres. Bien, mi niño tiene tal edad y no pronuncia cuál fonema. Pues mira, para 3 años debe tener ya adquirido la B, la C, la K, la M, la N, la P, la T y los diptongos IE, UE y UA. Si un niño, por ejemplo, de 3 años no pronuncia la K, no significa que tenga un problema. Puede ser que su desarrollo más lento. Es más lento y a lo mejor dentro de 1 año tiene su K y no es necesario que tenga que acudir a un logopeda, ¿de acuerdo? Que eso también va esto es general, pero siempre hay que tener en cuenta que la evolución del niño es muy importante y cada niño tiene su propia evolución. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, que los padres, por ejemplo, de pequeños con 3 años que nos estén escuchando, que hayan tomado nota, que vayan inventando lo mejor palabras con estos fonemas y que le vayan preguntando a sus pequeños, que las introduzcan en su día a día para saber si comprobar, ¿no? Si las tienen adquiridas, de alguna manera. Por ejemplo, en 4 añitos, pues en 4 años debe tener la D, la F, la G, la L, la Z, la J, la Y, la R suave, la S, la Ñ y la Y, ¿vale? Todas ellas. Y el diptongo IA. Igual, de la misma manera, hablamos igual que con los 3 años. Si en el caso, por ejemplo, no dice la D, que no pasa nada. Que no porque ya mi niño tenga los 4 años recién cumplidos, tiene que decir la D. Que a lo mejor pasan 2 o 3 meses y el niño pronuncia la D. ¿De acuerdo? A los 5 años. A los 5 años sí tiene que tener adquirido la R, la fuerte, la RR, luego, y los sínfones, que es cuando son dos consonantes, es decir, tiene que tener la PL, la CL, la BL, la TR y la KR, y la BR, perdón, una más, ¿vale? Eso sería a los 5 añitos, pero sí que es verdad que hay niños que adquieren la R a los 6. Luego, a los 6 añitos, pues, tiene que tener conseguido la GR, la FL, la FR, la DR y el diptongo AU, por ejemplo, de autobús. Eso sería lo normal, ¿vale? O sea, lo que es en general. Pero sí que es verdad que los niños pueden ir adquiriéndolo poco a poco, que no es necesario que, a ver, si ya, por ejemplo, a los 6 años sí que tiene que estar consolidado todos estos fonemas. A los 6 años el niño ya tiene que tener un lenguaje más o menos consolidado, en el que tú entiendas prácticamente casi todo lo que te está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir... Hombre, claro, si el niño tiene, por ejemplo, 5 años o 6 añitos y todavía no te pronuncia la D, Claro, eso es lo que yo te iba a consultar ahora. ¿Qué máximo de fonemas hay que tener alcanzado? Pues decía, bueno, si no, con 3 años todavía no tiene aprendida la D, la puede aprender unos meses después, no pasa nada, ¿no? Pero exacto. Hay un máximo de fonemas que sí tiene que tener adquirido o un mínimo. Claro. Normalmente, es decir, si por ejemplo el niño tiene 5 años y si tú lees lo que hace en el registro y estás viendo que, por ejemplo, no tiene ni la B, ni la D, ni la G, o sea, estamos viendo de que el niño tiene una dislalia múltiple, o sea, es decir, que tiene fonemas que no ha adquirido y la edad supera a la edad que tiene que haberlo o sea, haberlo adquirido, ¿no? Entonces sí, habría que orientarse o preguntar. Pero sí que es verdad que hay niños que, por ejemplo, hoy vienen y no te pronuncian la D y dentro de 2 días te dicen dedo. sea que, tranquilamente. Claro, también se consigue mucho, se afianza mucho con la lectoescritura. Cuando ellos inician la lectoescritura en el cole, como se trabaja fonema por fonema en la lectura, también puede que ellos vayan aprendiendo. O sea, que es que muchas veces ya es porque o no se coloca bien la lengua, que depende de muchos factores. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, por ejemplo, la D es una sustitución de la L o de la R suave. En vez de decirte dedo, te dices lelo. Eso lo más seguro es que sea por una posición que no colocan bien la lengua. En vez de ponerla entre los dientes, la colocan arriba y la hacen forma L. Entonces eso simplemente habría que trabajarle la colocación. Es que depende, ¿vale? Es curioso todas estas cosas que aprendemos así de manera innata y que estamos hablando y no nos damos cuenta de cómo estamos colocando la lengua para hablar. Estaba diciendo ahora lo de los fonemas, la D y la L, y es verdad, ¿no? La diferencia que existe entre uno y otro. Estaba yo aquí practicando y mirando y digo, mira, si es que es así, ¿no? Y no se da uno cuenta de lo que está haciendo. Claro, porque esto lo hacemos de forma innata, como tú dices. Claro. Entonces no nos damos cuenta realmente la posición, lo importante que es. Entonces por eso, que depende, ¿de acuerdo? Depende de si vemos que a cierta edad el niño no vocaliza o no pronuncia. Sí que te quería consultar, el conseguir con estas edades alcanzar esos fonemas relativamente sencillo, ¿no? Trabajando con ellos unas cuantas sesiones como comentábamos la semana pasada. O sea que es una cosa que en vez de dejarlo pasar, pues acude un especialista durante unas cuantas sesiones y se consigue, ¿no? Asimilar esos fonemas que de momento el pequeño no había conseguido. Claro. Y eso a la larga puede que no pase nada, pero también a la larga puede que se convierta en un adulto y no sea capaz de asimilarlo. Y ya no solo eso, sino que también puede afectar a la lectoescritura. Porque si el niño dice el lelo y luego cuando va adquiriendo la escritura, él no te va a escribir dedo. Te va a escribir lelo. Claro, te va a escribir lelo, porque es lo que él te dice. Claro. Entonces, por ello es la importancia de no dejarlo, porque luego se convierten en problemas de estos escritores. Y a medida que va haciendo, o sea, se va haciendo más mayor, va dejando, es como arrastrando, arrastrando. Entonces, lo más importante es que ellos vayan discriminando, luego que se consiga, primero lo que es la discriminación, que él distinga entre la D y la L. Una vez que tenga esa discriminación, empezamos con la lectoescritura. Claro. Que lleva eso va por pasos todo. Va por fases, ¿no? En función también de la edad, por la evolución de los pequeños, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues vamos a trabajar la D, ¿no? La D, la que estábamos hablando. Con el cuento de la D. Pues mira, voy a contar el cuento de la D y si os fijáis, pues casi todas las palabras tienen D. Sí. Entonces, lo más importante en el cuento es la colocación de la lengua. ¿Vale? Cada palabra. Es decir, yo, por ejemplo, yo voy a contar el cuento ahora. No es necesario que el niño vaya diciendo palabra por palabra de lo que yo vaya contando, no. Sino después, una vez que se cuenta el cuento, hacemos ejercicio a través del fonema. Vale. Lo más importante que hay que tener es la posición, como he dicho, que la lengua debe estar entre los incisivos, es decir, entre los dientes. Y hacemos, primero intentamos hacer una serie de juegos en el que, por ejemplo, podemos imitar una mosca. Ponemos la lengua entre los dientes y empezamos. Vaya mosquita, ¿no? Vaya, y jugamos con la mosca. Y a partir de ahí, pues vamos en lo que es metiéndole las vocales. Da, de, di, do, du. En principio, cuando es de forma aislada, es fácil. El problema está cuando el niño empieza a hablar de forma espontánea. Claro. Que vuelva a hacer lo mismo. Pero bueno, eso tiene también su tiempo de aprendizaje. No quiere decir que el primer día ya te va a decir todo con la D. Vale. ¿Vale? Bueno, pues voy a empezar con el cuento. El cuento hoy se titula el dragón Danilo. Cuando se despierta el dragón Danilo, de pronto ve que se le mueve un diente, pero no le da importancia porque no le duele. La dragona Dorotea lo llama desde el jardín. ¡Danilo! ¡Danilo, ven! Danilo sale al jardín y los dos dragones juegan al escondite. Pronto le entra hambre y meriendan. Se comen un caramelo. ¡Oh! Pero el caramelo de Danilo es bastante grande y duro. Y cuando lo muerde, ¡ay! Vaya, se le cae el diente. ¡Mi diente! ¡Mi diente! Busca Danilo. Y le pregunta la Dorotea, ¿qué te pasa? ¿Qué busca? ¡Se me ha caído el diente! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Que no pasa nada! Dice Dorotea. ¡Que sí! ¡Ayúdame a buscarlo! ¡Que eso te sale uno nuevo! Pero Danilo sigue buscando. Cuando lo encuentra, lo cogen con mucho cuidadito y piensa en que pronto va a llegar la noche para poder ponerlo debajo de su almohada. Entonces el duende Dindón vendrá y le pondrá su regalito. Aquí no viene el ratón Pérez, aquí viene el duende. Danilo, mientras duerme, el duende se lleva el diente y le deja un regalo. ¿Qué regalo le habrá dejado? Tampoco deja dinero como el ratón Pérez. Este ha dejado... Dios mío, ¿qué ha dejado? Ha dejado un dominó de fruta para poder jugar. Al día siguiente corre y se lo enseña a su amiga Dorotea y juegan durante todo el día. Y mientras lanzan grandes llamaradas de fuego porque están muy contentos. Espero que haya gustado el cuento. A ver, una vez que ya tenemos el cuento, también depende mucho de la edad, ¿vale? De la edad del niño. Si el niño, por ejemplo, ya tiene 4 o 5 añitos, pues podemos decirle, a ver, ¿qué te has enterado del cuento? Claro. Y ya él, comprendido. Y estamos trabajando un poco lo que es la comprensión. Le vamos ayudando un poco a que, a ver, venga, ¿eran qué? ¿Qué eran? ¿Caballos? No. ¿Qué eran? Y ya el niño te va diciendo que eran dragones. Y ya a partir, por ejemplo, del dragón, venga, pues háblame del dragón. Y podemos meter... lo que es meter un poco de vocabulario. Un dragón, ¿qué hace el dragón? Echa fuego. ¿Cómo es el dragón? Y vamos describiendo. O sea, vamos trabajando lo que es el lenguaje a través de muchos aspectos. Además, es como una guía, porque nosotros mismos, además, que sale de forma... Natural. Un dragón, ¿de qué color es? ¿Cómo es? ¡Uy, a ti te da miedo! Pues venga, vamos a asustarnos, ¿no? Son muchas cositas las que se pueden trabajar. Ahora, por ejemplo, podríamos elegir 3 palabras del cuento. A ver, pues podemos elegir dominó, intentamos vocalizarla bien, diente y podemos, por ejemplo, escondite, a través de esas 3 palabras. Venga, pues con cada palabra vamos a hacer una frase. ¿Tú qué harías con escondite? Y ya el niño te puede decir, pues yo juego al escondite. Y ahí ya el niño está participando y tú le estás ayudando a la colocación. O por ejemplo, también cogemos, elígete una palabra concreta. Por ejemplo, puede coger llamarada, ¿vale? Que también lleva la D. Venga, pues ahora cuéntame algo de la llamarada. Vamos a inventarnos un cuento. Y a través. También depende de la edad del niño, ¿eh? O sea, si por ejemplo tiene 3 añitos, es difícil que el niño te cuente un cuento. Pero sí que es verdad que tú le puedes ayudar. Te pones a su ladito, mira, una llamarada, venga, es fuego. Y a lo mejor el niño no te va a hacer un cuento, pero sí te va a hacer una frasecita pequeña. Con eso me conformo. ¿Vale? ¿Qué más ejercicios podemos hacer? A ver, ahora ya te digo, siempre dependiendo de la edad. Esto sí lo hacen niños pequeñitos. Yo le digo, vamos a pensar en comida, alimento, fruta que lleven la D. A ver, pues por ejemplo, ¿qué es lo que se comen los niños? Danone. O una parte del cuerpo que lleve la D. A ver. Claro, yo siempre le ayudo y le voy dando pistas. A través de gestos, a través de cositas, y seguro que él me va a decir, dedo, pues también estamos trabajándolo, ¿vale? Claro, en un principio te dirá, lelo, ¡ah, venga! Y ya le coloco la lengua, vamos poniéndolo, y a base de tantas veces hacer el juego, pues llegará un momento en el que el niño te pronuncie perfectamente la D. La D, que a lo mejor 3 horas más tarde, cuando esté en casa, pues bueno, cuando esté en casa, cuando esté en otro entorno hablando normal, como tú decías, volverá a salir. Volverá. La L, pero... ¿Qué pasa? Es importante que los padres, yo les doy unas pautas para seguir, no se les debe corregir, ¿vale? Porque si él está viniendo a una sección en la que yo le estoy corrigiendo la D, y cada vez que el niño, angelito mío, hable y la madre esté, no, te he dicho que no, que es con la D, dedo, no. Hay muchas maneras de corregir sin que el niño esté agobiado. Por ejemplo, si el niño está diciendo, uy, mamá, me duele el dedo, y te dice, me duele el lelo, pues tú le puedes decir, uy, ¿Te duele el dedo? Te duele el dedo, ave, ¿qué tienes en el dedo? Y es una manera diferente de corregir que está constantemente corrigiéndole al niño, claro. Porque ellos se agobian. Y llega un momento en el que se te niegan a repetir lo que tú le estás diciendo. Entonces, hay que seguir también las pautas. Un poco de cómo debe hacerlo. Que sí, que cada vez que el niño llegará un momento en el que de tanto escuchar y sabiendo la posición, llegará un momento en el que lo va corrigiendo. Claro. Yo le da también, aparte de las pautas, le doy ejercicio, le doy láminas, juegos. Por ejemplo, existe el juego de la oca, que está en todos los fonemas, se llama el fonodil. Y es un juego como la de oca a oca, tiro porque me toca, pues está el del ratón, que es... está el del ratón, el de la bandera para trabajar la B, el de la D. Y el de la R, por ejemplo, sería de ratón a ratón y tiro porque corre un montón. ¿Vale? O sea que cada uno tiene... tiene su historia, ¿no? Claro, entonces se le va enseñando a través del juego. Se le dan juegos, como ya te digo, de lo que es la oca. Se hacen juegos de memoria, también con los mismos ejercicios de fonema. O sea, hay muchos ejercicios en los que podemos trabajarles. Y no es simplemente diciéndole, da, es un poco aburrido. Sí, porque para los adultos no, para los adultos sería de otra manera. Pero claro, para los niños es verdad que sí. Para los niños hay que intentar jugar con todo, vamos, con todo lo que tengamos, porque son muy pequeños. Claro. Y en una sesión, por ejemplo, de 45 minutos, pues se te puede aburrir bastante. Entonces hay que intentar, es un continuo juego. Todo el tiempo. Bueno, pues los padres también pueden hacerlo de esa manera lúdica que es de la que tú nos has enseñado hoy, ¿no? Que nos has mostrado a través de este espacio. Y bueno, de esa manera pueden ir trabajando con sus pequeños, tanto si lo necesitan como si no, ¿no? Porque claro, en el caso de que no lo necesiten, porque, bueno, hayan adquirido ya esos fonemas, pero siempre, bueno, pues nunca mira, está de más, ¿no? En caso, por ejemplo, de que el niño ya tenga la D o tenga la R, o sea, tenga todos los fonemas, en muchas ocasiones, cuando se hace, por ejemplo, un programa de estimulación lenguaje, tanto en el colegio, hay padres que dicen, no, yo para qué, si mi niño habla perfectamente. Muchas veces no solamente se trabaja lo que es el lenguaje en sí, o sea, lo que es la articulación, se trabajan muchos aspectos más, como por ejemplo la comprensión, la atención, el incremento de vocabulario, claro, que todo ello le va a beneficiar. O sea, que no solamente es porque pronuncie bien, ya mi niño no es necesario que haga estos ejercicios, no, al contrario, le van a beneficiar. Serviría, ¿no?, para seguir, claro, en este caso, bueno, pues adquiriendo, ¿no?, un mayor dominio, ¿no?, del lenguaje, que al fin y al cabo es lo que necesitamos, como decíamos antes, la pasada semana para comunicarnos, ¿no? Exacto. Es básico. Bueno, pues hasta aquí el espacio de hoy, ¿no? Laura, no sé si hay algo más para concluir, y si no, sí que hacemos ese llamamiento nuevamente, claro, a todos los pequeños que nos estén escuchando y que se quieran sumar a este programa el próximo jueves, que nos acompañen aquí, que se pongan en contacto con nosotros, y cerramos, bueno, pues su participación aquí para que, bueno, pues hacer una consulta de logopedia en directo, ¿no? En directo, total. Que es lo que vamos a hacer con pequeños incluidos, lo que intentaremos hacer, ¿no?, desde luego, para el próximo programa. Así que ya lo saben, los pequeños que quieran y que tengan interés, pues se pueden pasar por aquí. Hablen, tengan algún problema o no tengan, no lo tengan, que no importa. Exactamente, que no. Todo aquel que quiera participar. Todo el que quiera participar y colaborar, ¿no? Exacto. Con nuestra consulta de logopedia. Nos quedamos aquí, Laura García Padilla, la logopedia briqueña que nos ofrece cada jueves nuestra consulta. Muchísimas gracias por estar a con nosotros. Volvemos el próximo jueves. Gracias.